Somos Radio Última Frecuencia, disparando señales contra el Estado y el capital. Aproximadamente a las 5:30 horas, tenemos una cantidad de 81 internos fallecidos. Cárcel, sinónimo de nada, de olvido, de silencio, de orden, de rabia, culpable, sospechoso, desconfiable, malo, peligroso. Esos alambres impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro, podrá imaginarse jamás qué es estar preso. Alienación de carcelario, gendarme mercenario, tan claro el escenario, tras la reja, la muerte se vive a diario. Cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar la negra oveja secuestrada por el capital. Policías son el orden elemental, cárcel para el que quiso pensar y cuestionar. Tener las agallas, confrontar y atacar. Camaradas sobre la cabeza te harán reflexionar. Entregados a la guerra sin parar, disparar, boicotear el riesgo siempre estará. Ni muros ni rejas. Contra las canas y la represión. Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y recicles varios. Todos los jueves con música antiautoritaria para oídos rebeldes y subversivos. Por la señal libre de radioultimafrecuencia.blogspot.com. Anónimo dando el paso a la revuelta. Estate atenta que el atentado tienta. Los muros de la cárcel tiemblan. Los recluidos en motín te alentan. Mata a un gendarme mercenario. Ten claro el escenario, está la reja. La muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Mata a un gendarme mercenario. Ten claro el escenario, está la reja. La muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Papá. Hola a todas, a todos, a todes, aquí estamos en Ni Muros Ni Rejas, en un programa especial del 11 de junio. Dedicamos directamente desde las señales libres de Radio Última Frecuencia y a todos quienes se van a conectar durante este día 11 de junio, miércoles 11 de junio específicamente, que nos van a estar acompañando durante todo el día. Bueno, nosotros aportamos con un granito de arena desde este espacio radial llamado Ni Muros Ni Rejas. Se agradece la escucha, la sintonía y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Ni Muros Ni Rejas. Y vamos a partir inmediatamente con lo que es la convocatoria de lo que significa este 11 de junio. Día Internacional de Solidaridad con Marius Mason y las presas anarquistas de larga condena. Se acerca la primavera y ha llegado el momento de recordar el 11 de junio. Día Internacional de Solidaridad con Marius Mason y las presas anarquistas de larga condena. Si bien nuestra celebración de este día busca visibilizar a Marius y a otras presas anarquistas que corren el riesgo de caer en el olvido debido a sus largas condenas, también reflexionamos continuamente sobre cómo destacar la importancia de las presas y de la lucha anticarcelaria en general como parte de nuestro camino hacia la libertad. El entorno carcelario ha albergado desde hace mucho tiempo un potencial rebelde y revolucionario en un lugar donde los rebeldes se encuentran, aprenden juntas y se organizan. El legado histórico de la revuelta en su interior significa que la prisión actual está aún mejor preparada para gestionar, aislar y reprimir cualquier ruptura, Sin embargo, la prisión, como todo lo demás, no es totalizadora en su capacidad de controlar o sofocar. A pesar de la represión, a pesar de los efectos paralizantes de factores como las drogas y la violencia institucional, las presas siguen innovando y adaptándose, y quienes estamos fuera podemos seguir haciendo lo mismo, en nuestras relaciones solidarias y en nuestros avances hacia un mundo sin cárceles. Este año nos asalta la visión de una semilla germinada por el fuego. La semilla espera a que el calor y el humo le indiquen el momento de abrazar la vida en un entorno que, limpiado y preparado para recibirla, en un mundo hiper civilizado que, en su afán de dominación, ha intentado eliminar el fuego. Debemos prenderle fuego a lo viejo y provocar el nacimiento de una nueva vida. A medida que este orden dominante alcanza nuevas cotas de terror, o al menos previamente ocultas, reflexionamos sobre cómo abrir nuevos caminos y relaciones en un terreno que ha encarnado la rebelión desde el principio y que la ha encarnado constantemente. Nuestros caminos seguirán exigiendo experimentación, adaptabilidad e ingenio, que nos animen las desapariciones de viejas fuerzas y nuestra disposición a adoptar nuevas formas de vida. Hay una historia de orgullo, el encuentro entre anarquistas y otras radicales en prisión, que incluye sus esfuerzos de memoria y enseñanza a terceros. La liberación negra y las luchas adyacentes en los Estados Unidos crearon focos de radicalización dentro de las cárceles que, al ser capturados, conllevaron a momentos como el levantamiento de Ática en 1971. Los traslados de los recalcitrantes de larga condena conducen a encuentros de mentes, como cuando Sundiata Akoli, Joy Bowen, Anif Shabaf Bey y Ray Luke Levasseur se reunieron en Marion, Illinois. Joy, por ejemplo, continuó enseñando estrategias de guerrilla mucho después. Las presas anarquistas de larga condena han participado en huelgas de hambre y trabajo en cárceles de todo el mundo, en particular incluyendo a muchos de las camaradas griegas como Nikos Masiotis. Las presas anarquistas subversivas y mapuches chilenas escriben declaraciones colectivas para muchos días de acción, en particular Mónica Caballero, manteniéndose conectada con las luchas más allá de los muros. También inspiran la resistencia fuera de la prisión, como vemos en muchas acciones en solidaridad con las compañeras mencionadas y de reciente importancia, la huelga de hambre de 180 días de Alfredo Cospito, que antes de finalizar el año pasado desencadenó múltiples acciones incendiarias. También ha habido casos de ancianas y presas de cadena perpetua que se han hecho responsables de acciones masivas para intentar proteger a otras de más tiempo y consecuencias. El Estado utiliza las cárceles para limitar y contener a las personas rebeldes, los proyectos revolucionarios y la organización en el exterior. Esto a veces puede ser contraproducente, convirtiendo la prisión en un foco de revuelta y radicalización. Para adaptarse al potencial revolucionario de la organización de las presas, las cárceles modernas emplean diversas herramientas para controlar la circulación de personas, ideas y habilidades en un intento por sofocar posibles revueltas. Estas herramientas incluyen la vigilancia, cada vez más tecnologizada, de las personas, sus movimientos y sus relaciones, y el fomento de las divisiones entre las clases de presas, enfrentándolos entre sí. La violencia física directa y el aislamiento se utilizan como mayor profusión contra las alborotadas, las defensoras y las docentes. Además de aislar a alguien, a veces durante décadas, el sistema también traslada a las personas fuera de su bloque, de aquellos en quienes confían y con quienes se han organizado, o a cualquier parte del país, lejos de sus familias y simpatizantes. La continua expansión de los sistemas e instalaciones penitenciarias es necesaria para poder separarnos y distanciarnos unos de otros. Cada vez que las presas se rebelan, el Estado intensifica y adapta estas medidas e innova con otras nuevas para evitar que vuelva a ocurrir. Todas las barreras que enfrentamos actualmente para mantenernos conectadas y empoderadas son evidencia de cuánto miedo nos tienen los guardias y administradores. ¿Cómo entonces nos adaptamos a la innovación de las herramientas y técnicas de control? Primero debemos intentar comprenderlas. A menudo son las presas con largas condenas quienes mejor pueden observar, evaluar y articular el comportamiento del Estado, puesto que lo han visto cambiar con el tiempo. Esta es solo una de las muchas razones por las que debemos facilitar activamente la participación de estas presas en los espacios anarquistas. Para nosotras es esencial desarrollar formas formas redundantes y descentralizadas de mantener la comunicación a pesar de la vigilancia y la censura. Esto es necesario en la construcción de la organización interna y externa, así como en la colaboración entre las presas y las más libres. La correspondencia también sirve para recordar a las cautivas que no están olvidadas y a sus captores que estamos vigilando. El apoyo material también es esencial. El dinero para las presas anarquistas no solo les ayuda a obtener lo que necesitan para sí dentro de la cárcel, sino que también puede llegar a otras con menos apoyo social. Más allá de cubrir las necesidades personales, los fondos también pueden utilizarse en la economía penitenciaria para comprar o crear herramientas que mantengan la comunicación o para protegerse de la violencia de las guardias o de otras presas. También debemos desarrollar la capacidad de actuar en solidaridad y en respuesta a lo que aprendemos de nuestras compañeras, ya sea en forma de manifestaciones en prisiones, descargas telefónicas, actos destructivos y otras cosas que pocos de nosotras hemos soñado todavía. Cuando un anarquista va a prisión, puede servir como punto de conexión entre personas dentro y fuera de la cárcel. Nuestro compromiso y estilo de apoyo a las presas permite que esta conexión fructifique, no solo individualmente, sino también, en el mejor de los casos, para desafiar al poder del Estado donde más se concentra. Este rol de las presas anarquistas y politizado puede adoptar muchas formas. Pueden usar su posición, voz y capacidad para amplificarla y para hablar de temas más amplios. Así es como les informan a camaradas externas sobre las luchas de las personas cautivas. En Estados Unidos, esto se ha visto especialmente en las luchas de liberación negra y la coincidencia entre la actividad del Partido Pantera Negra y el Ejército de Liberación Negra en el exterior y los levantamientos en cárceles y prisiones de todo el país. Más recientemente, hemos visto a Eric King abogando por los amigos que hizo dentro de la cárcel y que lo ayudaron durante algunos de sus momentos más difíciles. También hemos visto a varias personas encarceladas en las cárceles de Atlanta por su participación en Stop Cop City y en Pensilvania por su presunta participación en la liberación animal. Usar sus contactos mediáticos para describir las condiciones internas y contar las historias de las personas que conocieron. La mayoría de las personas en prisión no tienen a nadie que pueda difundir sus palabras, ya sea a través de un blog, una revista o un graffiti. Los espacios anarquistas pueden y hacen precisamente eso. Michael Kimble es un gran ejemplo de cómo actuar como conductor entre el apoyo externo y una población queer cautiva que se apoya mutuamente en sus propios términos, aunque aún se encuentran en una situación muy precaria y bajo ataque. Marius Mason ha logrado influir significativamente en el trato y el acceso de las personas trans al sistema penitenciario federal. En 2020, Jeremy Hammond grabó un video de él mismo y otras personas cautivas expresando su solidaridad con las protestas de Black Lives Matter en las calles. Malik Muhammad escribe una columna en su blog contando historias y entrevistando a personas que conoció en el aislamiento. A través de su conexión con otras anarquistas, Michael Kimble comparte la historia negra radical en su barrio durante el mes de la historia negra y el agosto negro. De esta manera, las presas anarquistas vinculan la lucha interna y la radicalización con el movimiento más amplio exterior. Lo contrario también es cierto. Por la naturaleza de su posición, las presas anarquistas fortalecen el movimiento en general al orientar su análisis, métodos y prioridades. Al incluirnos en el espacio anarquista, desmitificamos el encarcelamiento y nos enseñamos mutuamente las mejores prácticas y técnicas de supervivencia. Esto, a su vez, empodera a otros a asumir los riesgos necesarios, sabiendo que no están solas. Nuestro compromiso de apoyar a nuestras presas nos mantiene fieles a nuestro valor de confrontar el poder estatal incluso donde es más poderoso. Mantener relaciones y facilitar la participación en el movimiento de personas que nos son arrebatadas físicamente proporciona a las anarquistas un ala de lucha que está tras las líneas del enemigo. El poder de encarcelar, desaparecer, silenciar, robar camaradas, familiares y amigas debe ser combatido. Y esa combatividad únicamente puede darse con otras presas politizadas y revolucionarias. Al reunirnos y luchar juntos en prisión, fortalecemos los lazos entre las personas criminalizadas y las clases bajas. Una reunión informal e irregular de enemigos del Estado. Nuestros pasos hacia una vida en libertad se forjan y fortalecen sin duda al luchar junto a quienes están cautivos del Estado. La inventiva y la valentía necesarias para sobrevivir y mantener nuestros valores internos pueden enseñarnos mucho sobre el espíritu que debemos reunir para seguir adelante. Que este 11 de junio sea un día para reflexionar sobre quienes amamos en nuestro interior, aquellos con quienes crecemos y luchamos, para seguir luchando contra este mundo de prisiones y contra las fuerzas que lo mantienen. Actualizaciones de presas. Vamos a ir a un tema musical y retomamos esta convocatoria de 11 de junio. Tengo 28 mil millones de razones para salir a cazar puerco, planificando la jugada para que salga el gol perfecto. Cada carabinero abatido, un punto nuestro, reproducen los valores con lo que usan de cerebro. Su vida de sacrificios y de sangre para los nuestros. Betty, jalero, violento, armado en la calle. Disfruta golpeando maestros, ancianos hambrientos, centros de escolares, tus manos manchadas con sangre, Paco Sapo. Yo estoy hablando hasta de tus familiares, matando, robando, violando desde sus años fundacionales. No nombro a los que nos mataron porque no nos cabe bien bien memoriales. El único Paco bueno es Paco muerto y era vos, compadre. Puta bastarda, solo quiero que ardas. El único Paco bueno es el Paco muerto. Puta bastarda, solo quiero que ardas. El único Paco bueno es el Paco muerto. Puta bastarda, solo quiero que ardas. El único Paco bueno es el Paco muerto. Puta bastarda, solo quiero que ardas, que caiga por mal de los pagos del muerto. Quien le ayuda a la más perkin de todas, como vaca que te pega con la luma en las zorras. Apunta y dispara el tramo de directo pa' su bola pa'l estado. Un buen tonto y pa' la gente una deshonra. Hay que ser una persona de mierda, va a vivir golpeando gente y no tengo mala conciencia. Va a tener la mente queda, tiene droga y se adiestran la pulenta. Que en esto solo hay gente violenta. Paco, bastardo, un mono con navaja. Más traicionero del pueblo, de su gente y de cuanto más la veis por vos nomás. Está ahí al otro lado del cielo, o sea, hay nada. Perro, bombas te tiraron vos primero, sabor y entero. Pero bueno, pa' los aguis, pa' los fierros. El único Paco bueno es el Paco muerto. Yuta bastarda, solo quiero que ardas. El único Paco bueno es el Paco muerto. Yuta bastarda, solo quiero que ardas. El único Paco bueno es el Paco muerto. Yuta bastarda, solo quiero que ardas. El único Paco bueno es el Paco muerto. Yuta bastarda, solo quiero que ardas, que caigas por mal de los pagos del muerto. Van a pagar por cada sangre derrama estos cobardes. No solo por catrillanca, no solo por buena arte. Hasta por lo que le roba y el comerciante ambulante. Nunca vamos a gustar las ganas que hay de matarte. Paco y vaca, hijo del Paco y la vaca de sapo y la saba, que duda la gente high. No me atrapo ni me cago de tu guana con tu haga. Haga tú me traga, demuestra que vos no pensáis. Paco y vaca, son todos de bastarde. Traidores de la clase, sigue simple con base. No antiyuta de menor de corazón, por poblador, por traidor, desclasado, sapo y maricón. Mi posición exige venganza sin miramientos. El único Paco bueno es el Paco muerto. Bueno, seguimos con Muros ni Rejas en este especial de día 11 de junio en solidaridad con Marilyn Manson y los presos de larga condena. Estamos escuchando ahí la música de un compilado llamado Fuga de Ruido Anticarcelario que nos acompaña en esta velada de hoy. Vamos a seguir con la actualización de presos que está dentro de esta convocatoria de día 11 de junio que estamos compartiendo con todas, todos y todes ustedes. A Marilyn Manson le faltan menos de 2 años para ser liberado. A pesar del progreso que ha logrado para sí mismo y para otras presas transgéneros y debido a las políticas anti-trans del gobierno federal de los Estados Unidos, en marzo fue transferido de nuevo a un centro de detención para mujeres en Danbury, Connecticut. El Estado también nos exige que usemos el nombre de nacimiento de Marius en nuestra correspondencia, Michael Kimble. También fue transferido recientemente a otro centro de Alabama, continúa su proceso de resentencia y continúa participando en publicaciones anarquistas. Tras iniciar una huelga de hambre, Debido al despojo de sus pertenencias y otros actos de acoso, Malik Muhammad fue transferido a otro centro en Oregón. En este centro también ha sido objeto de persecución y se le ha puesto en aislamiento, acusado falsamente de intentar organizar una huelga general. Sean Swan continúa su colaboración con Final Strap Radio. El camarada Z también ha trabajado con Final Strap y ha escrito artículos para la revista Texas Observer. Sinatl tiene una nueva campaña de recaudación de fondos. A nivel internacional, celebramos la liberación de Claudio Lavazza el año pasado tras una vida dedicada a la lucha anarquista. También destacamos la continua lucha de Alfredo Cospito y, ahora, de Francisco Solar en Italia y Chile respectivamente, contra sus condiciones particulares atroces. Mónica Caballero continúa organizándose y denunciando desde las cárceles chilenas. Y recientemente hemos visto algunas peticiones de apoyo financiero. En Grecia también ha comenzado una nueva represión tras una explosión inoportuna en Atenas que mató a un compañero e hirió a otra compañera llamada Marianna. Nos solidarizamos con todas las compañeras acusadas tras la explosión. Asimismo, la solicitud de libertad condicional de Nikos Masiotis ha sido rechazada por los tribunales griegos, ya que pronunció la obvia verdad de que las revolucionarias no se corrigen ni mejoran moralmente, por lo que se espera que cumpla su condena completa. Finalmente, agregamos dos anarquistas más a nuestra lista de presos de larga condena, mientras el Estado chileno se prepara para procesar a Aldo y Lucas Hernández, cada uno enfrentando décadas de prisión, habiendo estado en prisión preventiva desde diciembre del 2022. Con cada nuevo y continuo intento de los estados del mundo por imponer la obediencia a sus programas opresivos, nosotras también reconocemos un deseo urgente de su destrucción. Es un gran momento cuando llegan los menores con la masa manilla. Aprovechan de juntar, recolectar sus colaciones y el rancho de los días que ellos tienen visita. Militarizar y hastiar. A lavarse el paño. No soporto que perdamos siempre los mismos. Libertad a todos los menores y que desaparezcan estos centros de exterminio. Los patitos feos y yo, asumidos, malcriados, añados, segregados, olvidados, conviviendo desde el amor y la rabia. No pidan paz, descarados. Actualización de la situación carcelaria de Alfredo Cóspito. Hola a todas, las actualizaciones que estamos recibiendo sobre la situación del compañero Alfredo Cóspito describen un empeoramiento evidente de las ya aberrantes condiciones de encarcelamiento en el 41 bis. Desde hace algunos meses, Alfredo se enfrenta a una progresiva limitación de las ya exiguas posibilidades de vida del régimen de detención al que está asignado desde 2022, incluyendo el bloqueo prácticamente total de la correspondencia desde hacia el exterior, la imposibilidad de acceder a la biblioteca interna, autorización que Alfredo había recibido de la dirección, el bloqueo de libros adquiridos regularmente en librerías a través de la prisión, tal y como prevé el régimen del 41 bis, y de otros bienes como harina o ropa de uso cotidiano. Todo esto coincide, casualidades de la vida, con la condena en primera instancia por revelación de secreto de oficio del subsecretario de Justicia, el Mastro, precisamente por el asunto de las interceptaciones ambientales reveladas en el Parlamento por Donceli de las conversaciones entre Alfredo y los otros reclusos que entonces formaban parte de su grupo social. Otras coincidencias que cabe pensar que tienen su peso en este asunto son la dimisión a finales del pasado mes de diciembre del director de la DAP, Giovanni Russo, que no había testificado precisamente a favor del Mastro en el juicio contra este, y, también casualmente, la vuelta al mando de la sección 41 bis de Bancali del licenciado del GOM, que había sido trasladado precisamente por su implicación en el asunto de las escuchas. Por ello, relanzamos el llamamiento que hicimos el año pasado en relación a la correspondencia dirigida a Alfredo, como primer paso para que la movilización para sacar a Alfredo del aislamiento y continuar la lucha contra la cadena perpetua y el 41 bis recupere incisividad y constancia. Sigamos escribiendo a Alfredo. Es muy importante seguir escribiendo al compañero Alfredo Cóspito, aún en el 41 bis de la cárcel de Bancali Sassari. El minucioso y a menudo francamente incomprensible y contradictorio trabajo de la oficina de censura, unido a la típica falta de concienciación en las cárceles y a la poca fiabilidad del servicio postal italiano, una herramienta cada vez más común para las comunicaciones criminales, hace muy recomendable enviar la correspondencia a través de sistemas rastreables como el correo certificado, incluso sin acuse de recibo, o la posta 1. El cupón y el código de trazabilidad permiten conocer el estado del envío y, posteriormente, emprender el proceso burocrático para intentar desbloquear la correspondencia, ya que los agentes no siempre revelan las retenciones y a menudo el correo simplemente desaparece. Por ello, invitamos a todas las solidarias a escribir y enviar escaneados o fotos de los cupones, o en todo caso de los códigos de trazabilidad, al fondo anti-rep de los Alpes Occidentales, que los recogerá y enviará al abogado de Alfredo para que haga los reclamos necesarios y recupere el mayor número posible de cartas. La solidaridad es una acción concreta. Nunca dejaremos a Alfredo solo en manos de los verdugos del Estado. Llenémosle de afecto también a través de cartas y postales. La dirección para escribirle es Alfredo Cóspito, Guepanchidú CC, carretera provincial 56, número 4, localidad de Bancali, 0710, Sasari. Y para enviar sus recibos, casantirepalpi@autitici.org. Contra todas las cárceles. Una noche oscura, vamos por la calle escupiéndole a la jura, creando nuevos caminos, rompiendo estructuras, haciéndole fisura a la ley de la dictadura que aún perdura. Empresarial basura, solo se aseguran, medio manipulan, para tapar todos los tiempos de usura y de tortura, mientras estamos sumisos en esta realidad cruda. Me cago en el país, no le compro a la crisis, se volan bolas inventadas como el SIDA o la sífilis. Síntesis, controlan el miedo para generar psicosis, en la tele droga y delincuencia, el énfasis, la locura, el éxtasis. En la noche el desenfrenado frenesí del polvo blanco, falso elixir, impuesto por la lid. Para mantener sociedades zombies en la street fuck the police. Veo su himno y sus placas, la bandera pa' la caca, el bombardeo, la metraca, la comisaría ataca. La rabia se desata por el amor que nos ata, la libertad resalta en este experimento de sucias ratas. Esas que visten terno y corbata. Es que con la ambición de poder y adquirir más dinero van de pendencieros, explotando al mundo entero. Pues bien atentas y atentos al llamado del fuego, a los rabiosos destellos de libertad pa' que floten ellos. Temerán el despertar del individuo solidario, consciente y antiautoritario, forjando un entorno libre y comunitario, manteniéndonos bajo suelo. No descansaremos hasta que caiga el último carcelero. Manteniéndonos bajo suelo, no descansaremos hasta que caiga el último bastardo carabinero. Por Johnny Cariqueo, Matías Catrileo, Claudia López, Rodrigo Cisterna, Paulina Aguirre, Santiago Maldonado, por todas y todos los caídos en combate, en ofensiva contra la puta asesina. Y ahora también vamos ahí a generar una lectura, una entrevista al Encuentro Internacional de Prácticas Anárquicas y Antiautoritarias contra las Prisiones, que ya se viene luego, este segundo Encuentro Internacional, escrito por Lazar Zamora. El próximo 18, 19 y 20 de julio se desarrollará en Buenos Aires la segunda versión del Encuentro Internacional de Prácticas Anárquicas y Antiautoritarias contra las Prisiones, una instancia anticarcelaria que contará con múltiples actividades y que abordará temáticas sobre las diferentes expresiones de la sociedad carcelaria. Cuéntenos desde dónde se levanta este encuentro. Este encuentro se propuso y pensó luego del término de su primera versión en el mes de enero del 2024 en Tijuana, México. En esa oportunidad, el Encuentro Internacional de Prácticas Anárquicas y Antiautoritarias se desarrolló en torno a la lucha contra las fronteras y coincidió con la gira de agitación internacionalista contra las prisiones que realizó la iniciativa Guitarras Libertarias, que por esos días se entraba en México y que fue invitada a participar del encuentro en Tijuana, generando vínculos y afinidades entre las bandas que habitan territorios de la región mexicana y chilena. Ahí se acordó dar continuidad al encuentro en la región argentina por su tradición anarquista y también por la situación política actual que permitió el avance nacional fascista. Pensamos en un encuentro contra la cárcel, principalmente para visibilizar las prisiones de compañeros anarquistas en Chile y México, además de identificar otras prisiones que se viven en la cotidianidad fuera de la cárcel. Durante los meses siguientes levantamos una actividad que denominamos Jornada de Agitación contra Todas las Jaulas. Estas jornadas se realizaron en conjunto con la iniciativa Guitarras Libertarias, individuales y agrupaciones en distintos lugares del Cono Sur. Las jornadas buscaban difundir las ideas anticarcelarias e internacionalistas, llamar a participar y hacerse parte de la organización del Encuentro Internacional de Prácticas Anarquistas y Antiautoritarias contra las Prisiones. Con estas ideas se fueron sumando territorios, bandas e individualidades, comenzando así la gira de agitación internacionalista para levantar el encuentro. Los lugares donde se realizaron las jornadas de agitación contra todas las jaulas fueron en junio del 2024 en Casa La Gomera, Buenos Aires, Argentina, en julio del 2024 en Lima y Urubamba, Cusco, Perú, en agosto del mismo año en Arequipa, Perú y en espacio recuperado La Copa, Santiago de Chile, en septiembre en Puerto Montt, Chile, Montevideo y Neptunia, Uruguay, en octubre en Asunción, Paraguay, en el Centro Social y Biblioteca La Patuca, en Morón, con Urbano Buenos Aires, en octubre en el Centro Social Ocupado La Ferrer, en el Conurbano Buenos Aires, en noviembre se realizó en la Biblioteca La Chinaski, González Catán, el Conurbano Buenos Aires y en la Ocupa Mestizo, Quito, Ecuador. Y en el mes de diciembre se hizo en el Hormiguero en Medellín y en Puemapa, Bogotá, Colombia. Queremos aprovechar la oportunidad para enviar un abrazo antiautoritario y subversivo a todas las individualidades cómplices que colaboraron en el desarrollo de esas jornadas de agitación contra todas las jaulas. ¿Cuál es el objetivo del encuentro? Las ideas del encuentro y sus objetivos son diversas y van buscando desde la articulación internacionalista contra las prisiones, visibilizar situaciones carcelarias de nuestras compas anarquistas en la región chilena, mexicana y de otras latitudes, además de identificar, reconocer las prisiones no físicas y cómo fortalecer las luchas contra todas las jaulas. También se busca generar agitación y articulación anticarcelaria internacional, así como repensar la cárcel, que se va actualizando en contextos represivos de la mano con la hipervigilancia y aumento tecnológico de guerra contra las acciones de ofensiva, en especial contra el accionar anárquico en las diferentes geografías. ¿Cómo se va construyendo esta instancia contra el encierro? A partir de las complicidades y vínculos que generamos durante las experiencias que nos dejó el primer encuentro realizado en Tijuana y la posterior gira por el Cono Sur con las jornadas de agitación. También se han ido sumando más compas. Entre todas levantamos una instancia colaborativa informal donde vamos presentando propuestas y compartiendo experiencias de lucha contra el encierro desde la horizontalidad y el apoyo mutuo. ¿Qué son los círculos de tensión y qué temáticas se abordarán en ellas? Los círculos de tensión serán justamente espacios en los cuales se traerán a tensionar la actualización de las nuevas formas en que habitamos la cárcel, que muchas veces se llega a pensar como algo externo, limitando a pensarla más allá de los muros penitenciarios e incluso hacer la división entre libertad y encierro, cuando claramente sí hay una distinción entre compañeras que se encuentran en situaciones de encierro y quienes no. Sin embargo, no es que estemos exentos de la cárcel quienes estamos en la calle, sino que habitamos otros modos carcelarios. El encierro es lo que se empuja a tensionar y poner en conflicto, rompiendo con la cotidianidad y normalización, especismo, patriarcado, cárceles humanas, ciudades, fronteras, narcotráfico, control territorial, narco, etc. Son algunas formas en que la cárcel toma afuera de los muros de las penitenciarías y hay una conexión intrínseca en la forma en que se administra una cárcel y la vida afuera de ellas. Las temáticas que trataremos serán cárceles humanas y prisión política, cárceles de animales, cárceles de la tierra, cárceles patriarcales, cárceles psiquiátricas y sociedad carcelaria. ¿Nos podrían contar qué actividades se realizarán durante el encuentro y comentar algo del cronograma? Proyectamos realizar un encuentro desde la informalidad y la contracultura. Para quienes se animen a participar de las diferentes instancias del encuentro, les comentamos que se llevará a cabo entre los días 18, 19 y 20 de julio del 2025 en distintos lugares de CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o como a algunos les gusta llamarla, Malos Aires, Argentina. Iniciaremos el día viernes 18 de julio con la Secretada Antiautoritaria, que cuenta con 5 estaciones y 3 paradas en distintos tipos de prisiones, finalizando con una feria anticarcelaria donde daremos inicio al encuentro con saludos y presentaciones contraculturales. Sábado 19 de julio nos reuniremos desde el mediodía para abordar distintos tipos de prisiones mediante círculos de tensión e intervenciones contraculturales. El domingo 20 de julio, también desde el mediodía, continuaremos con los círculos de tensión, proyecciones, representaciones de diferentes medios de contrainformación, iniciativas contra las prisiones, exposición gráfica, feria anticarcelaria, finalizando con intervenciones de bandas musicales. Cuéntenos sobre la cicletada antiautoritaria, cómo surge, qué busca. La idea de realizar esta cicletada o rodada surge en este caso para dar continuidad a la rodada que dio inicio al encuentro realizado en Tijuana como una estrategia para visibilizarlo y para visibilizar también su consigna. Durante esta cicletada estaremos realizando propaganda contra las prisiones, el llamado a acompañar también con propaganda ácrata y anticarcelaria, llevar afiches, banderas, paños, lienzos, stencil, grafitis y pegatinas. además de realizar 3 paradas en distintos tipos de prisiones, finalizando con feria anticarcelaria e intervenciones contraculturales. Busca principalmente propagar, agitar por la abolición de las prisiones y la sociedad que las necesita. ¿Por dónde pasará el recorrido? Pasaremos por el psiquiátrico, el Ateneo, continuando por el Congreso, también por el monumento a Falcon y luego el zoológico, para finalizar en el Parque Las Heras, donde se realizarán las intervenciones y feria anticarcelaria. ¿De qué manera creen que estas instancias aportan a la lucha anticarcelaria y a la situación de nuestros compas en prisión? Principalmente en la visibilización y propaganda, poner en la palestra la lucha anticarcelaria desde una mirada anárquica, asumiendo la urgencia de generar redes, tejidos y entramados de apoyo mutuo, transfronterizo, no solo de soporte económico que es esencial para la supervivencia de nuestras compas prisioneras anarquistas en Chile, México y otras latitudes, sino también relevar el porqué de las acciones que las tienen en prisión y la posibilidad de extender los ataques contra el poder. ¿Dónde podemos ver más información, horarios y lugares de las actividades? El programa del encuentro se difundirá por medios anarquistas como Radio Última Frecuencia, La Zarzamora y de seguro otros más compartirán la información. Por otra parte, ambos medios, La Zarza y RUF, levantarán una transmisión radial durante el encuentro a la cual se sumarán más radios libres y anarquistas. Si necesitan más información sobre el encuentro, pueden escribirnos a encuentroanárquico@risap.net. ¿Quieren hacer algún llamado o agregar algo para quienes quieran asistir? Sí, llamamos a enviar propuestas de talleres, lanzamiento de libros y fanzines, intervenciones documentales y toda propuesta contracultural en torno al anticarcelarismo y las temáticas de los círculos de tensión. Bueno, compas, gracias por darnos esta entrevista. Quedan invitadas a este encuentro y para quienes no puedan asistir, pueden sintonizar las transmisiones de Radio La Zarzamora y Radio Última Frecuencia. Por más que lo intentaba, no podía recordar. Su corazón estaba dominado por la soledad. El abuso para todos y todas, en busca de un mundo donde no tengamos que pagar por nuestras necesidades, un mundo donde todos y todas tengamos lo necesario para dar continuidad, por nuestra dignidad que caiga el Estado y por el capital, y así retomar el mundo que es nuestro, ese mundo donde en vez de autoridad hay igualdad, no hay justicia y hay libertad. La masa no es tuya, su sensibilidad, o me pedía ya no. La cárcel es tuya, su vida, o me pedía ya no. Podía continuar, ya no. Bueno, y llegando ya casi al final de esta jornada, vamos a compartir con ustedes algunas actividades que se van a desarrollar en el marco del 11 de junio. Vamos con Valparaíso, Chile. Jornada en solidaridad con Marius Mason y con presas anarquistas de larga condena. 10 de junio. Mes por la tierra contra el capital. Hacia el 11 de junio. El entorno carcelario ha albergado desde hace mucho tiempo un potencial rebelde y revolucionario. Es un lugar donde los rebeldes se encuentran, aprenden juntas y se organizan. El legado histórico de la revuelta en su interior significa que la prisión actual está aún mejor preparada para gestionar, aislar y reprimir cualquier ruptura. Sin embargo, la prisión, como todo lo demás, no es totalizadora en su capacidad de controlar o sofocar. Desde la Biblioteca Anarquista Cerro Lechero adherimos a la convocatoria de Por la Tierra contra el Capital y Juni11.org, Super Marius Mason, a activar durante este mes desde nuestra postura anárquica con iniciativas en defensa de los territorios contra el capitalismo extractivista que renueva el colonialismo y este día en particular tener presente a nuestras compañeras presas y la larga lucha del pueblo mapuche defendiendo la tierra contra el colonialismo y la devastación, porque toda condena es una larga condena, ya que el tiempo de las cárceles y de la gestión judicial no son lo mismo que fuera de ellas y marcan de por vida a quienes tienen la desgracia de caer en ellas. A fin de demostrar que no están solas en ningún lugar de la tierra, nos convocamos hoy a compartir escenas, lecturas y reflexiones en torno a la prisión, estableciendo el compromiso de mantener lazos fuertes y solidarios entre el adentro y el afuera, manifestándolos en palabra y acción. Martes 10 de junio, 17 horas, proyecciones hasta el último suspiro, fugarse del infierno, Pilmaiken Huilliche, actualización sobre presas anarquistas en Chile y presas políticas mapuche, comunicado de Compass de 11 junio, carta de Marius Mason, Compass presas en Chile, 11 vegana, hasta que todas las jaulas estén vacías, fuego a las cárceles y los estados que las sostienen y que viva la anarquía. De libertad y barrotes ácidos, las aves ya no quieren cantar. Hay cadenas que arrastrar, aguantando a estúpidos que solo nos quieren encerrar. Si se corta el latigo, nos vuelven a azotar. Anda y vuela libre, libre, libre. Que se rompan las jaulas y todos los pájaros aleten sin temor. Libres, libres, libres. Que se rompan las jaulas y todos los pájaros. Libres, que se rompan las jaulas y días libres. Actividad en el marco del 11 de junio, solidaridad con las presas anarquistas de larga condena. Respondiendo al llamado internacional en solidaridad con nuestros compañeros en prisión, por quienes actualmente se encuentran condenadas a una perpetuidad encubierta por los casos próximos que pronostican condenas abultadas en el territorio chileno, urge la agitación permanente a través de diferentes herramientas, siendo una de ellas la propaganda física. Taller de creación de propaganda, hazlo tú misma. Tendremos a disposición sencillos materiales para crear individual y o colectivamente propaganda que pueda ser pegada en las calles. Proyección documental Hasta que todas sean libres 2021. Relata el origen del 11 de junio como día de solidaridad con las presas de larga condena, específicamente compañeras anarquistas y ecosaboteadoras en Estados Unidos. Conversatorio, feria anárquica, comida vegan, acopio para presas, martes 10 de junio 2025, 19:30 horas, Santa Filomena 132, barrio Bellavista, Santiago, Metro Patronato, Bellas Artes, Baquedano, espacio Fénix. Miércoles 11 de junio, turno especial en la ANGRI. Si bien nuestra agitación y confrontación anticarcelaria es constante en la cotidianidad, desde hace ya más de 20 años que el 11 de junio es una fecha en la que anarquistas de todo el mundo reforzamos la visibilidad y complicidad a través de múltiples formas con nuestras compañeras encerradas en las mazmorras del capital, cargando extensas sentencias. Pero debemos enfatizar que si bien la cárcel busca la aislación de quienes contiene, esto solo tiene

sábado 14 de junio desde las 21 horas y hasta las 3 am, actividad solidaria con el compañero Joaquín García, música, comida, bebestibles y más. Entrada 3.000 pesos, asista y difunda. Espacio, golpear donde duele. Il Dolce Vendetta, Tijera de Gato, Acción da Sanach, Nina Carolox, Ska o Vivir, en Trambólicos de la Alcantarilla. El orgullo y convicción de posicionarnos como entidades revolucionarias forja en nosotros una dignidad inquebrantable y que no flaquea. No son elementos que se desempolven para ser utilizados como armas, forma parte de una praxis constante en nuestro actuar. Solidaridad insurrecta y antiautoritaria. El compañero anarquista Joaquín García fue secuestrado por el Estado en noviembre del 2015, acusado del ataque explosivo contra una infraestructura policial. Tras el arresto domiciliario, el compañero eligió la dignidad de la fuga antes que la sumisión, siendo recapturado armado, reafirmando con ello su decisión de no doblegarse. Entre tanto, 13 años de encierro impuesto por los verdugos del poder. No hay paz con la autoridad, no hay tregua mientras existan cárceles. Olvidar a las presas es renegar de la guerra que nos habita. Todo sigue, todo arde. Joaquín García, a la calle. Y con esto damos por terminado este especial de Ni Muros Ni Rejas. Nos despedimos de todas, todos y todes ustedes. Y recuerden, todos los jueves, cruzando las 20 horas Chile continental, nos encontramos con Ni Muros Ni Rejas a través del Linde Radio Última Frecuencia. Hasta la próxima. Se inició aproximadamente a las 5:30 horas. Tenemos una cantidad de 81 internos fallecidos. Cárcel, sinónimo de nada, de olvido, de silencio, de orden, de rabia, culpable, sospechoso, desconfiable, malo, peligroso. Esos alambres impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro, podrá imaginarse jamás qué es estar preso. Alienación de carcelario, gendarme mercenario, tan claro el escenario, tras la reja la muerte se vive a diario. Cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar la negra oveja secuestrada por el capital. Policías son el orden elemental, cárcel pa'l que quiso pensar y cuestionar. Tener las agallas, confrontar y atacar. Camaradas sobre la cabeza estarán reflexionar, entregados a la guerra sin parar. Disparar, boicotear, el riesgo siempre estará. Ni muros ni rejas, contra las canas y la represión. Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y recicles varios. Todos los jueves con música antiautoritaria para oídos rebeldes y subversivos. Por la señal libre de radioultimafrecuencia.blogspot.com. Anónimo dando el paso a la revuelta. Estate atenta que el atentado tienta. Los muros de la cárcel tiemblan. Los recluidos en motín te alentan. Mata a un gendarme mercenario. Te encuentro el escenario. Está la reja, la muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Mata a un gendarme mercenario. Te encuentro el escenario. Está la reja, la muerte se vive a diario. El asesino es el...